Se la llevaron pa' Cali, Lampero quedó llorando. Se la llevaron pa' Cali, Lampero quedó llorando. De tu boca, que es lo que mi alma necesita. Dame un beso de tu boca, que es lo que mi alma necesita. Si calmara mis pesares, yo no estuviera llorando. Si calmara mis pesares, yo no estuviera llorando. ¡Pobre hombre!